Con el tiempo se hace carne lo vivido, al dolor viene el alivio y del sueño a la verdad. Hay un paso que daremos o que dimos, hay un paso, solo un paso, nada más. Allí fuimos amigos, pero amigos de verdad. Cuando el corazón desnudo busca abrigo, hace frío y quizás llueva en la ciudad. Y todavía los ombligos despertándose, de Andrés Oliver. Y todavía los ombligos despertándose, el llanto apuesto plantas en los ojos, las flores crecen por despecho, todavía una pared, son aves arrastrándose, y todavía queda el mar, la cabeza, el metal del corazón y todo el cuerpo, las ventanas agonizan en el pecho, toda mi extensión precisamente es de cemento. Y todavía las cucharas están tristes, los niños sujetados por palomas, el aire se alimenta de esqueletos, todavía, a tal punto, ay, a tal punto, el cielo no molesta porque flota. Marcelo López nació en la ciudad de Mendoza, Argentina, en el año 1961. Comienza desde muy pequeño a tocar el piano y a incursionar por los primeros pasos en el canto. Forma parte del coro polifónico infantil y continúa su relación con el piano en forma autodidacta, hasta que en 1981 conoce a Damián Sánchez, José Pedroni, Armando Tejada Gómez y Jorge Sosa, entre otros poetas. Esto lo vincula definitivamente con el arreglo vocal. Sigue tocando el piano y creciendo musicalmente. A fines de la década de los 80, funda Ala Disidente y en 1990 ingresa en Martes 13, una banda de rock mendocina que llega al CD Nacional en el año 1993. A través de una versión que hizo para el tema Solo se trata de vivir, conoce a Lito Nevia. Y como fruto de la relación que nace entre ellos, Marcelo López graba con el sello Melopea, propiedad de Lito Nevia, sus tres discos en solitario. Levantamientos en el año 2002, Materialismo de París en el 2006 y Ojos de Mirada Oscura en el 2010. Mi nombre es Cinda Miranda. Y para comunicarte con nosotros podés escribirnos a mimosparalalma@hotmail.es o apuntarte en nuestro grupo de oyentes en Facebook y Twitter. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Encontramos en la cava de la bodega boutique Sastre Burgos, en pleno centro de Mendoza, Argentina, un lugar con magia y con encanto, muy propicio para compartir entre amigos una copa de vino, risas, anécdotas y poesía. En esta ocasión me acompaña el músico, pianista, cantautor y poeta mendocino Marcelo López. Bienvenido a Mimos para el Alma, Marcelo. Muchas gracias, Cinda, por la invitación, aquí estoy muy a gusto. Marcelo, ¿qué es lo que no permitís que entre en tu vida porque lo consideras nocivo para tu salud espiritual? Podría decirte la mentira, pero quedaría como muy amplio, como muy laxo, como una definición bastante amplia. Sí, hace tiempo que no quiero que entre en mi vida nada, nada que me entristezca, que me ubique en la mala melancolía y en la situación de intolerante de cada vez más tener que alejarme de personas o de cosas que me provocan eso. Pero me siento fuerte y me siento blindado para evitar bien de antemano, medicina preventiva, todo este tipo de cosas. Siendo que sos un hombre de agenda completa, ¿tenés tiempo para el buen cine argentino? Sí, siempre tengo tiempo de buen cine argentino. Lo de la agenda completa es relativo. Haciendo referencia al cine argentino, en la película El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella, Guillermo Francella y Ricardo Darín mantienen numerosos diálogos que invitan a la reflexión. Pero hay uno en especial que marca de alguna forma al espectador, y es el que se da en un café de Buenos Aires cuando Francella dicta una cátedra sobre cómo una persona hace de su vida una pasión. Una pasión es una pasión. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo: de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Linda noche para la práctica del fútbol. ¿Cuáles son tus pasiones, Marcelo? La verdadera pasión de mi vida, la verdadera y única pasión de mi vida, es la música, entendida como pasaporte del alma para estar mejor, para ser más feliz. Lo que venga después, como se dice acá, es dulce, como que puede estar o no estar. Yo necesito la real y novedosa siempre combinación de los sonidos que me hace sentir fuerte, me hace sentir afuera del mundo de mediocridad y de cosas que se compran y se venden. Y el instrumento para mí es el arte, y dentro del arte, la música. Esa es mi verdadera pasión. Blues y fútbol convergen en la canción El tren de los fieles, que compusiste para tu equipo de fútbol favorito. ¿Por qué un blues? ¿Quizás tal vez por la pasión que tanto el blues como el fútbol despiertan en sus fans? ¿O por alguna otra razón? Esa canción, yo soy autor de la música. La letra me la dio un compañero, Miguel Muñoz. Y si bien nunca me dijo que era un blues, se le ubicó ese formato de blues porque ese club, que es Godoy Cruz, que es ahora mucho más conocido, tiene la melancolía del blues y la tremenda y eterna lucha de los Davises y Goliates, de donde nosotros somos por siempre David, pero vamos creciendo. Entonces, dentro de la melancolía del blues, encontré fuerza en vez de resignación, y encontré armonías positivas mayores, tonos mayores, como sinónimo de crecimiento, y que se puede, hombre, como que no. Hoy tarde despierto con nueva ilusión. Calienta mi sangre. Dibujos y luces en mi corazón. Gargantas partidas agitan balcones. Expreso querido, vos sos el campeón. Oh, oh. Thank you. por papas y sierras. Del alma a los huesos, compadre mi amigo, subite al expreso. Por eso te pido, del alma a los huesos, compadre mi amigo. Subite al expreso. Remontémonos por unos segundos al año 1944. Club Antonio Tomba, campeón de primera división de la Liga Mendocina. Dupla famosa de Roberto Quiroga y Juan Boquete. La dupla López Fiat. Es otro expreso que juega en primera en el Teatro Quintanilla, donde goles son amores y cantos son cantos. Puede ser, sí, se armó una dupla ahí con el Negro, que con, siempre seguimos, estuve el domingo en su cumpleaños, y si bien nos acercamos y nos alejamos, nunca estamos del todo alejados, tampoco del todo pegoteados, acercados, pero formamos una buena dupla para ese disco y para las muchas actuaciones que hemos hecho en estos ya 8 años. A la hora de etiquetar las canciones que compones, ¿con cuál de los siguientes títulos lo harías? ¿Música urbana? ¿Rock de la experiencia? ¿Baladas urbanas? Rock urbano. ¿Por qué? Porque yo soy de la generación hija de Elvis y de los Beatles, y buscando las situaciones de etiquetar, como bien dices, me parece que los elementos que utilizo son del rock, y de la música generalmente se refiere a algunas anécdotas de ciudad, de ciudades como las calles de Madrid, como otros temas, ¿no? Por eso le diría rock urbano o música urbana. ¿Cómo llegas a los poetas que colaboran en tus discos? ¿Los buscas vos? ¿Haces una especie de casting poético o ellos van a tu encuentro? Los poetas que están en mi disco son Carlos Vallejo, Eduardo Caranza y Andrés Oliver. Con Andrés Oliver ya tenemos experiencia de haber compuesto otros temas, Levantamientos, Los hombres sufren en español, y ahora Los ombligos despertándose. Él hace muy poco me dio su último libro, que justamente, no vas a creer, vive acá al lado, Andrés Oliver, ahora. Acá al lado, en la calle Mitre. A la salida donde estamos, en la portal de al lado. Vallejo es un amigo que siempre me da poesía para su lectura, y le dije yo que había una que me había interesado, y Eduardo Caranza escribió después de un reencuentro de varios años, Corazones Invisibles, que me lo dio para que musicalizara. O sea que la respuesta es de todo. Yo necesito que algunos de los poemas me estimulen. No todos me estimulan para ponerle música, aunque sean bellos. De madre maestra y padre abogado nació Marcelo López. Pero, ¿qué pasó cuando les dijiste que querías ser músico? Siempre lo supieron que yo, aunque no dejara de estudiar otras cosas, siempre iba a seguir tocando el piano y haciendo música. Estuve en coros desde niños, en coro de niños con los cuales viajaba por Argentina y conocía las mieles de poder viajar, esa sensación de que estás viajando por la música, gracias a la música. Y si bien a papá lo perdí a los 15 años, él siempre me dijo, en su momento me dijo que no dejara la música nunca porque me iba a ayudar en todo aspecto, y así ha sido tal cual como él lo pensaba. Marcelo, ¿ha sido fácil el camino hasta aquí? Yo no lo diría ni fácil ni difícil, no sería una definición. Ha sido lo que ha sido muy bueno, he tenido muchos logros, y me fijo más en los logros que en las puertas cerradas, que también las hubieron, pero bueno, forma parte del todo, no es bueno detenerse a hacer un balance en esos términos de lo que se hizo y lo que no se hizo. Si no, estaríamos siempre con el verbo si hubiera podido, si hubiera tenido, si hubiera hecho, si hubiera... Bueno, hombre, lo hubieras hecho o no, pero no lamento. Tengo el bolso lleno de cosas, así que no siento que he dejado muchas cosas de hacer. Viajero, trotamundo, cosmopolita, ¿qué es lo que más te cuesta? ¿Partir o regresar? Me cuesta ninguna de las dos cosas. Después de un tiempo fuera, necesito volver ahí al útero materno, como nos pasa a casi todos, y generalmente cuando estoy volviendo se está planificando la próxima salida, que a veces es corta y no es tan lejana, pero es salida al fin, y yo lo disfruto como un atlas de viajes permanente, y así lo seguiré siendo. Me gusta mucho viajar. Pues ahora te invito a volar con el pensamiento hasta el norte de España, frente al mar Cantábrico. En este momento está haciendo mucho frío y los picos de Europa están nevados. Pero hay algo que calentará sin duda nuestro cuerpo y nuestro corazón. Es el calor que desprenden las viejas cocinas de leña y de carbón en un hogar asturiano. ¿Cómo es tu relación con Asturias, Marcelo? Asturias es el lugar de nacimiento de mi abuelo paterno, Marcelino López, que murió en 1917, muy joven. Mi padre tenía 2 años cuando él murió, y siempre escuché por mis tías y mi padre la Vega de Vegadeo, que es donde nació él. Afortunadamente, desde el 90 estoy yendo cada un par de años, cada 3-4 años, siempre paso por Vegadeo, conozco ya varias personas y tuve un gran amigo, un músico ahí, Pachico Rico, Francisco Rico, a quien conocí gracias a la música. Sigo siendo amigo de sus hijos y de su mujer, y la verdad que no puedo pasar por España sin escaparme, aunque sea un par de días, a Vegadeo, a La Vega. Es un lugar muy querido para mí. Te vas a Chile para ver a Eric Clapton y resulta que terminas comiendo con él a las tantas de la madrugada. Una casualidad gigante. Viajamos con 2 amigos a Chile, que está a 400 kilómetros de Mendoza, para ver el show de Eric Clapton, y en el hotel donde él paraba sin que yo supiera, nos encontramos en uno de los restaurantes que era de pastas. Y bueno, encontrarme con él y yo solos en la puerta del restaurante, saqué mi mejor inglés, perdón, Shakespeare, y estuvimos charlando con él un rato largo y comimos juntos con mis 2 amigos y un compañero de él que era alguien de la delegación. Y dentro de mi inglés escaso, más o menos pobre, y lo que él entendía, me gustó mucho el momento. Después de un par de horas me daba no sé qué pedirle un autógrafo, así que mandé a comprar una cámara fotográfica descartable e hicimos las 12 fotos que caben en esa máquina de carrete, de rollo. Las tengo guardadas en el corazón porque la verdad que fue una casualidad, y supe muchas cosas de su vida que después las volví a leer en una autobiografía muy, muy completa que él publicó. Así fue la casualidad.

del rock nacional, que tiene mucho que ver con el rock en castellano de España, ¿no? De Barón Rojo, de Tequila y de toda esa situación. Grabaste con el sello Melopea, propiedad de Lito Nevia, Levantamientos en el 2002, Materialismo de París, año 2006, Ojos de Mirada Oscura en el 2010. ¿Cómo nació tu amistad con Lito Nevia y en qué los ha favorecido a ambos? A él no sé en qué lo habrá favorecido, pero bueno, hemos construido, no sé si una amistad, pero un buen contacto, que lo alimentamos siempre por mail, o cuando él viene acá o cuando yo voy allá y lo encuentro. Yo sigo yendo a Melopea, aunque él no esté, no está todo el tiempo en el sello. Sigo grabando demos o maquetas o bosquejos en Melopea permanentemente. Y él me conoció a mí por una versión de Solo se trata de vivir, justamente, que está en Ojos de Mirada Oscura, del año 98, con un cuarteto de cuerdas. Y me hizo llegar unos comentarios que estaba bien, que estaba muy buena, que le había gustado mucho. A raíz de eso, fui, me presenté y le dije que quería grabar mis temas en su sello. Y bueno, y ahí empezó en el 2000 la relación. Y hasta que en el 2001 empezamos a grabar Levantamientos, que es un poema de Andrés Oliver, también Levantamientos. Sos parte de la historia viva del rock mendocino desde que apareciste en la antología escrita por Walter Gazzo, 50 canciones del rock mendocino. ¿Con qué canciones apareces en el libro, Marcelo? Estoy con dos canciones ahí. Estoy con Materialismo de París y con Desamores, que es una canción del año 95, 94, 95, que se grabó después en el 2002 con Lito y con Fats Fernández en trompeta en Melopea. Walter Gazzo eligió él esas dos letras mías, que son, bueno, las que a él más le llamaron la atención. En ese libro que toqué con Fiat en su presentación, no solamente se transcribe la letra, sino que nos pidió una pequeña reseña de dónde se hizo, qué traté de decir, qué recuerdo, en qué momento se hizo y por qué, cuál fue el estímulo. Muy bien, me sentí muy bien que me incluyeran dos canciones ahí. Marcelo, viéndote entrar a tribunales, más de uno pensará que el que va a prestar declaración como imputado sos vos, porque desconocen que en realidad Marcelo López es el defensor letrado, el abogado del rock y juicios heavies. ¿Duro metal o soft metal? Soft metal. Se entiende mejor lo que se quiere decir, se escuchan los acordes, se escuchan las melodías, se entiende lo que se quiere decir y se completa el mensaje de la música, todo, la música, la letra, la manera de tocar, la manera de extraer las notas de la guitarra y del piano, de la batería, del bajo, de lo que sea. En el heavy metal, con muchísimo respeto, a veces no alcanzo a entender la cuestión musical, la cuestión armónica, pero bueno, gustos, ¿no? Hablemos ahora de Materialismo. ¿De verdad sentiste que se te derrumbó el mundo cuando te enteraste que mataron a John Lennon? Sí, sí. Me acuerdo muy bien el día ese. Yo estaba haciendo la mili, el servicio militar, la colimba. Y había un sistema de música que ya no existe, que es una música funcional, que se llamaba Musicana. Y escuchaba yo que ponían solo temas de los Beatles dentro de un trabajo que estaba haciendo, y apareció uno de estos jefes ocasionales que uno tiene ahí en eso, y dijo: che, lo mataron a Lennon ayer en Nueva York. Y la verdad que formaba parte de una historia de una generación, un hombre de 40 años, ¿no? Sentí que se me derrumbaba el mundo. No solamente yo, mucha gente sintió eso. Lito Nevia también le compuso para John en el año 81, y sé que muchos músicos le compuso temas concretamente. Yo en Materialismo de París lo pongo como una fuerte ausencia, no de mis cuestiones cercanas, pero sí de alguien que nos dejó bastante huérfanos y mochos de alguna situación de lo que seguramente iba a ser en los 30 años que ya han pasado de su muerte. ¿Quién sabe qué canciones hubiera hecho Lennon, qué nuevas cosas hubiera planteado, como darle una oportunidad a la paz, como las cuestiones que hacía contra la guerra y todas esas cosas, ¿no? Qué mano tan vil para dejar trunca toda una parte de una generación de un tipo que todavía tenía grandes cosas para decir. Casi sin ganas te encontré una tarde, casi sin ganas de mirarte vi. Te recorrí por todos tus detalles, mientras que vos me recorrías a mí. Pasaron demoliéndonos los años, pasaron dos minutos, yo no sé. Pasó la suave brisa de tu encanto y en una radio pasaba Gardel. Después llegaron todas tus palabras, después vinieron todos mis por qué. Pensé en tenderte un abrazo del alma, pensé en cuidarte para la vejez. Sentí que se me derrumbaba el mundo cuando de pronto Lennon ya se fue. Pensé en mostrarte todas mis canciones, pensé en decirte lo que yo no sé. Materialismo de París, donde se es bueno porque sí, y en un discurso bien acomodado pasa el examen de nuestra emoción. Primitivismo en el siglo XXI, no mucho más que amantes de ocasión. El ángel que te guía y te ayuda a separar la ficción de la realidad. Eso es una figura referida a mi padre, que yo hace mucho, 36 años que no lo tengo, pero siempre lo converso, le pido que me guíe y que me ayude a tomar algunas decisiones que tuve que empezar a tomar a los 15, sí o sí. Entonces, cuando me pasa algo que siento que estoy en peligro, es como que invoco el ángel que me guía, me protege y me guía y me cuida, dice, ¿no? Es una metáfora referida a mi padre. ¿De qué color hay que tener los ojos para poder ver los corazones invisibles? Miel. ¿Color miel? Porque la dulzura los hará visibles. En el momento que sea necesario, después que vuelvan a ser invisibles, no hay problema. Esa poesía de Eduardo Caranza, un gran músico y amigo, integrante de Marcama, un grupo de música latinoamericana muy, muy importante de Mendoza y de Argentina, que ha girado por el mundo, hablaba de la amistad y los corazones invisibles, que aunque no se vean, sabemos que están. Y así pasa. Marcelo, ¿estás preparando algún nuevo material discográfico? Estoy juntando temas, tengo varios temitas nuevos que voy juntando como maqueta, como demo, para más adelante. Lo que estoy preparando es un par de shows nuevos importantes que querré hacerlos durante este año. Prefiero hacer dos o tres buenos, grandes, y no varios chiquitos que por ahí desgastan un poco el tema producción y movida. Entonces, como me dan los teatros o las salas importantes, primero yo tengo la fecha y después ya veo qué armo, qué hago. Que estarán invitados vos y toda tu audiencia. Esos ojos de mirada oscura que salió a la luz por mayo del 2010. Ojos de mirada oscura es una metáfora de la parte de un tema, no tiene ninguna relación con la oscuridad concretamente. Está lleno de luz y estoy muy contento del producto final. Muy feliz con el tema de mi hijo, con el tema de Manuel. Tenemos y tuvimos una cuestión de difícil familiaridad, porque no convivimos, pero estamos muy juntos, hemos viajado por todo el mundo, la hemos pasado muy bien, la hemos pasado difícil también, en China casi nos quedamos presos, no nos dejaron entrar, y sin confundir el rol de padre y el rol de amigo, le digo en varias ocasiones, sos mi amigo, sos mi todo, y seguimos ahí en excelente vínculo, en excelente relación. Amigo, sos mi todo, caminante por el sol, va un abrazo desde el alma como un gol. Como es mi único hijo, me quiero proyectar muchísimo en él, en que sea una buena persona, que tenga una buena vida, nada más, no ninguna locura. Está con 15 años buscando ahí sus cosas, no, nunca va a recibir de mí una orden en ese sentido, tenés que ser esto, pero sé que le gusta y ha intentado un par de veces, siempre motu propio, su relación con la guitarra. Sé que la tiene y en algún momento la desarrollará o no. No me gustaría ordenarle, tenés que tocar, tenés que estudiar, jamás. Alma libre. Sueños, copiloto de la luz, un guerrero del exilio, pasaporte sideral. Recorrimos mil caminos, mil kilómetros de sal. Por el sur va nuestro punto cardinal. Si en un tiempo te preguntas el porqué de esta canción, en la letra de Cortázar, vos tendrás la explicación. Sos mi amigo, sos mi todo, navegante sin final, compañero de la vida, traficante de la miel. Mi latido, mi delirio, sos Manuel. Mensaje de vida a los oyentes de Mimos para el Alma. Sin ninguna pretensión de consejo ni nada, solamente una síntesis de un tipo de 50 que ha vivido bastante y ha hecho muchas cosas y se las seguiré haciendo. Creo que hay que andar cada vez más liviano de equipaje y más lleno de cosas inmateriales. Por ahí llega el momento de empezar a desprenderse de las cosas y creo que contribuye muchísimo al disfrute y a la felicidad de cada uno de los momentos. Las cuestiones, sin ser irreal, las cuestiones económicas y materiales forman parte de todo, pero hay que estudiar, hay que leer, hay que ver buen cine, hay que escuchar buena música, hay que leer buenos poetas, que seguramente se va a andar todo mejor, nos va a dar elementos para salir a pelear en un mundo hipercapitalista, lo mejor para cada uno. ¿Y qué es lo mejor? Pasarla lo mejor posible, ser feliz, disfrutar de lo que uno hace y no lamentarse tanto de no poder disfrutar lo que no se puede. A veces se puede y a veces no se puede. Si alguien quiere ponerse en contacto con vos o comprar tus discos. Para ponerse en contacto conmigo soy solamente usuario de mail, no de ninguna otra red social. Y es muy fácil, es marlopez, de Marcelo López, marlopez@arnet.com.ar. Y los discos que yo humildemente he producido, grabado, están a la venta en cualquier disquería del país. Bajo el sello Melopea, y si no están pidiendo por el sello Melopea, que es un sello de catálogo, te los van a ubicar en cualquier disquería del país, de las grandes, las medianas, las chicas. No formamos parte del circuito macro económico de la venta de discos, pero estamos felices de que están. Gracias, Marcelo, por permitirnos compartir este tramo del camino con vos. Gracias por hacerlo sin candados ni mochilas. Gracias infinitas por tu revolución, tu música y tu poesía. Gracias a vos y por haberte conocido y a tus órdenes. Siempre estoy. Y hoy, desde Mimos para el Alma, lo despediremos con una frase que Julio Cortázar escribió en su libro Rayuela. Me di cuenta enseguida de que para verte como yo quería, era necesario empezar por cerrar los ojos. Y hasta que volvamos a encontrarnos, que de tus labios nazcan palabras de amor. Un beso muy grande, hasta la semana próxima y muchos mimos para el alma. Uno se da cuenta a lo largo del camino, desde ida y que no hay vuelta. No hay suerte, no hay destino. Para entender esta sumatoria de imprevistos, lo deseado he conseguido. Porque hacemos lo que hicimos. Esta vida, si le buscas. un sentido, pues conocen el alivio solo aquellos que han sufrido. Uno ve la luz en la tiniebla enceguecido, y el amor solo regresa si primero lo perdimos. El dolor da la paz, y la ausencia te hace ver a quien amas. Thank you.